Estás escuchando Encuentros Saberes, episodio número 0. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo proyecto podcast que llamamos Encuentros Saberes. Mi nombre es Richard Mújica y soy parte del colectivo Pachacamani, Espacio Intercultural de Práctica e Investigación Ancestral. Somos un colectivo que promueve la investigación y gestión cultural desde la diversidad. Desde el año 2005 compartimos conocimientos, vivencias y reflexiones desde el ámbito de las culturas hacia las ciencias y saberes de todas y todos. Nos guía la necesidad de divulgar contenido cultural como instrumento educativo y de diálogo para generar reflexiones sobre las ciencias sociales y humanas. En este contexto, en julio del año 2016, iniciamos nuestro primer podcast, denominado Pachacamani Radio, donde hacemos entrevistas, narraciones y diálogos con la necesidad de compartir contenido cultural y educativo para generar un pensamiento reflexivo sobre temas relacionados a la antropología, a la etnomusicología, al patrimonio cultural, la música, el desarrollo, el paisaje cultural y sonoro. Otra de las principales actividades que desarrollamos fue la organización de congresos, simposios y talleres, justamente para generar espacios de diálogo y divulgación de las investigaciones. Y esa es la principal razón para crear otro podcast. Todos los eventos que organizamos y otros donde participamos fueron registrados por nuestro equipo, principalmente mediante grabaciones de audio. Por varios años quisimos transcribir las conferencias para difundirlas. De hecho, comprometimos en un podcast anterior hacer este tipo de difusiones. En algunos casos, logramos compilar los documentos escritos que los expositores y expositoras nos dieron. Sin embargo, no logramos compartir estas conversaciones como habíamos querido. Por ello, decidimos crear un podcast específico, este podcast, para compartir los audios íntegros de cada uno de los eventos que organizamos. Muchos de estos temas, pese a los años, aún son vigentes, y a la larga pensamos que serán parte también de la documentación necesaria del proceso acumulativo del conocimiento. En este podcast encontrarás las grabaciones de conferencias, simposios, conversatorios, charlas académicas y mucho, mucho más. Cada sesión nos llevará una vez más a un espacio de encuentro de saberes, es decir, a los argumentos de cada expositora y expositor y las preguntas del auditorio. Es por ello que estas actividades se conforman en espacios de encuentro de saberes, que generan aprendizajes, reflexiones y crítica. Y claro, ¿qué mejor que escuchar? Ya que se puede apreciar el énfasis, la entonación y la manera en que cada persona tiene para transmitir su saber. Como debe de ser, añadiremos la información necesaria sobre el contexto de cada charla, de tal manera que investigadoras e investigadores puedan citar estos audios como una fuente en sus estudios e investigaciones. Ojo, y no nos referimos como investigadores solo a personas académicas o vinculadas a instituciones de estudios superiores. Todo lo contrario, consideramos como investigadores a todas las personas con la motivación de conocer y profundizar alguna temática. Cada episodio de este podcast estará dedicado a una persona, a un expositor o expositora. Y realizaremos una breve introducción para presentar los detalles pertinentes como su nombre, su profesión, la especialidad, de dónde viene, el nombre del evento donde se ha realizado. Además, la descripción de cada episodio estará vinculada a una publicación, a un post en nuestra página pachacamani.com, donde complementaremos información y vínculos de interés y contactos necesarios. Considerando la extensión de cada conferencia, publicaremos 2 episodios cada mes. O sea, básicamente el podcast será quincenal. Finalmente, y un aspecto muy importante de este proyecto podcast es su carácter colectivo y abierto a todas y todos que quieran compartir. Por ello, si tú, tienes una grabación de alguna conferencia u otro evento que consideras importante y quisieras compartirlo, te invitamos a que contactes con nosotros para sumar el audio, tu audio, a este podcast y nos cuentes también sobre la importancia, por qué consideras que es importante. En tal caso, nos cerramos la temática de tu grabación de la conferencia que tú tienes a lo que nosotros iremos compartiendo eventualmente. Lo importante es el valor que tú le das a los saberes que ahí tienes y que quieres compartir y presentar a todos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, por tus comentarios y por ayudarnos a difundir este nuevo podcast. Nuevamente, soy Richard Mújica y te invito a visitar la página web del podcast, pachacamani.com/encuentrosaberes. Allí encontrarás información adicional sobre este episodio y nos podrás escribir un comentario o consulta. Contáctanos de forma directa al formulario de la página pachacamani.com/contactar o al correo electrónico pachacamani@gmail.com. Además, nos encuentras en todas tus redes sociales favoritas como @pachacamani y en tus plataformas de podcasting también. Y si aún no lo hiciste, te invitamos cordialmente a escuchar nuestro podcast Pachacamani Radio. Bueno, esto fue un podcast más, un proyecto más del colectivo Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.